Tenemos en línea a Diego Peña, ya del Sindicato de Trabajadores del Transporte, integrante de la Confederación Sindical Gremial del Uruguay. Diego, buen día. Buenos días. Gracias por atender a la 36. Contanos en qué andan ustedes, porque sabemos que son horas de contactos importantes, reuniones importantes por la situación que está planteada para los trabajadores del transporte, ¿no? Sí, es verdad. A raíz de esto del coronavirus y la baja venta de boletos, la empresa mandó a los trabajadores hace ya 2 meses al seguro de paro nacional, complementado por el seguro de paro interno, y a su vez nos bajó los tickets de alimentación, que eran de 2.500 pesos. ¿De qué empresa pesos, estamos hablando, perdona, Diego? De CUCSA. Ah, porque usted quiere hablar en general del transporte. Estamos hablando de CUCSA. No, pero podemos empezar por CUCSA, está bien. Está bien. Porque claro, esto es una situación compleja. Hay varios escenarios, tiene razón. Mandó trabajadores en primera instancia 2 meses al seguro de paro nacional y lo complementó con un fondo social que tenemos nosotros, que le decimos fondo interno, el seguro de paro interno, que nosotros lo complementamos con un 2% de nuestro salario, que es un fondo en el cual nos pagan el otro 40% de que nos complementa el 60% que nos paga el nacional. Aparte nos bajaron los tickets de alimentación, que superaban los 7.000 pesos, a una partida fija de 2.500. Esto pasó en abril, mayo y junio. ¿Tá? Hoy actualmente la última propuesta que tenemos, que nos asegura la empresa, son 24 jornales asegurados, que es un viejo anhelo del convenio de 1946 y la estabilidad laboral. Y seguiríamos con el seguro de paro hasta diciembre, ¿no? Porque nos extendieron prácticamente 4 meses más, y seguíamos cobrando el complemento de tickets, ¿no? Claro. Pregunta. Adelante, ¿no? Te escucho. A su vez tenemos el otro escenario, que es el de las cooperativas. Mañana tienen una asamblea, paro, las últimas salidas a las 9.59, con asamblea a las 13. ¿Tá? Lugar de reuniones en Funza, en 8 de octubre y Habana. Uh-huh. La situación es la misma. Ellos se quejan de que hay una rebaja salarial de un 10% a un 15%, vendría a ser esto, de las partidas de tickets, que bajarían, que están bajando casi 5.000 pesos, y aparte, descuento, que sería que el aumento salarial de un 8.5% que íbamos a tener en septiembre pasaría a cobrarlo recién en marzo, ¿tá? O sea que ahí tendrías otros 3.000 pesos más o menos de rebaja salarial. Claro. Eso va a ser evaluado en particular por las cooperativas en esa asamblea con paro de mañana. Ahí está, solo las asambleas de las cooperativas van a parar mañana. Claro. Siguen negociando. Hay una realidad sindical más complicada, ¿no? Es más complicada. Seguimos en el seguro de paro interno, ¿tá? En el seguro de paro, y tenemos problemas también con el tema de que nos han rebajado el salario con esto aparte ahora quieren también subirnos un 1% el seguro de paro interno para solventar todo esto, toda esta rebaja, solventarla a nosotros con nuestro salario. Claro. Pero te decía que hay una realidad sindical más complicada porque está, por un lado, el sindicato mayoritario, digamos, el sindicato tradicional, que es UTC. ¿Qué sí. evaluación hacen ustedes de cómo se ha venido comportando respecto a este panorama? Y nosotros creemos que es mala la situación. O sea, creemos que la rebaja salarial es tremenda. Y aparte el sindicato no hace no consulta a los trabajadores, porque ya hace como 10 años que no hay asambleas sindicales ni elecciones. O sea que esto lo resuelven directamente las directivas, ¿ah? No hay democracia interna, ¿ah? Y nosotros pensamos totalmente distinto. ¿Sí? Claro, en el caso de la dirección de UTC, de ese sindicato tradicional, digamos, ha venido siguiendo, de alguna manera, avalando este proceso, digamos, de lo que CUTSA negocia con la intendencia, con el gobierno, y usted está avalando todo ese proceso. Está avalando todo ese proceso. Toda esta rebaja salarial la está avalando. Sin llamar a la lucha, por supuesto. Claro. Nosotros hacemos un planteo de que tenemos que salir a la lucha, por supuesto, por todo esto. Porque no estamos de acuerdo en una rebaja salarial de ese tipo. ¿Tá? Y a su vez, en la interna estamos perdiendo categorías. Por ejemplo, el guarda lo están eliminando, cada día más aparecen más micros y los guardas se están eliminando, o sea, están desapareciendo o se están transformando, porque la empresa inventó dos categorías nuevas con rebaja salarial. Una sería personal de servicio, que serían los porteros y los pisteros, los cuales van con una rebaja salarial de 300 pesos por día. ¿Tá? Y después se inventaron otra categoría nueva, que es ayudante de inspector, que no cobran el mismo salario que los inspectores. O sea que con eso van eliminando los guardas, que los transforman para ahí, pero siempre con rebaja salarial. Claro. Ahora, es un panorama muy preocupante, Diego, como para, digamos, que se plantee una realidad que no se reúnan los trabajadores a discutir qué hacer, como vos nos informabas que van a hacer las cooperativas a nivel de la principal empresa que escucha, que no haya una asamblea, y también a nivel de UNOT, ¿no? Que reúne a todas las gremiales de trabajadores de transporte de pasajeros. ¿Qué panorama se puede vislumbrar a nivel de UNOT también? Y uno, nosotros hace un año nos reunimos con ellos y le planteamos salir a la lucha y nos dijeron de que ellos eran vagón de cola de UTC. Todo lo que resolvió UTC, ellos lo seguían. O sea, no se iban a separar de UTC. Ellos esperan la negociación de UTC y ellos van atrás de UTC. Así nomás le dijeron. Sí, fueron dos compañeros directamente y nos dijeron que sí, que ellos no iban a hacer nada, que ellos iban a esperar por UTC y que eran afín a UTC, ¿no? Claro. Eso fue hace un año aproximadamente. Habría que ver qué realidad dicen o qué postura toman sindicato por sindicato en esta realidad, ¿no? Ver mañana lo de las cooperativas, pero digo, a nivel de cada uno de los sindicatos, ¿cómo está evaluando y qué caminos pueden abrirse para enfrentar esta situación? Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos una postura totalmente distinta. Pensamos que no, si es tan necesario la rebaja salarial, no podemos permitir tampoco de que vayan a raíz de esto vayan desapareciendo categorías y seguir rebajando el salario del trabajador, porque no hay nada que nos diga por ahora, no hay ningún documento firmado que diga que nos asegura que nos van a devolver toda esa plata que en este momento nos están descontando. ¿Ah? No hay Claro. ningún documento todavía firmado. ¿Y cómo, qué se plantean hacer ustedes como sindicato de trabajadores del transporte? ¿Qué posibilidades o qué acciones se plantean ustedes? Bueno, nosotros en realidad somos un sindicato pequeño, porque por eso somos el sindicato minoritario, pero vamos a seguir haciendo denuncias a nivel de todos los niveles, ¿no? No solo de acá, sino también a nivel de Parlamento y de Junta Departamental y todo, vamos a plantear las diferencias que nosotros tenemos. Bien, van a estar entonces también viendo qué pasa mañana en esa asamblea de las cooperativas. Sí, por supuesto, vamos a estar ahí mirando a ver qué ellos resuelven. Porque ellos plantean un planteamiento distinto totalmente a UTC. Ellos, si no les resuelven el tema de esa rebaja, que ellos llaman rebaja salvaje, ellos van a ir a la lucha, dice. ¿Tá? Bien. Los dirigentes están hablando de eso. ¿Tá? Diego Peña, del Sindicato de Trabajadores del Transporte, gracias por estos minutos. Bueno, es un tema que habrá que seguir atentamente. Gracias, Diego. Bueno, gracias a las órdenes. Saludos.